Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy 7 de mayo a las 19:30 se presentará un espectáculo de danza contemporánea a cargo de la compañía francesa Herd Negrette y el colectivo Paralelo Cero en la Alianza Francesa de Quito. La compañía Herbert Recién interpretará las obras Bigou del alquimista para niños a partir de 4 años y Entre Cendres y Je entre cenizas y yo para todo público. Paralelo Cero presentará Confidence, una conferencia bailada sobre la historia de la danza. Internacionales. Buenos Aires. La edición 2015 de los Premios Nacionales de Argentina sobre Literatura, Dramaturgia, Ensayo y Música busca promover obras producidas entre el 2011 y 2014 en las disciplinas libro de poesía, texto dramático, ensayo político, ensayo psicológico, tango y folclore, creados en 1913. Estos premios han estado en el centro de las políticas culturales de ese país y durante un siglo se han constituido en una instancia consagratoria de la creación artística y de la investigación en diferentes campos del saber, un estímulo para artistas y hombres de ciencia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.